Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Nadie se engañe a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y todo aquel que peca transgrede la ley. No le ha visto ni le ha conocido. Aunque San Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. La aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. A través del texto. Bienvenidos, queridos amigos, de nuevo a un programa de Encuentros con la Biblia. La verdad es que este espacio nos da muchas satisfacciones, sobre todo encontrarnos con nuestros queridos amigos y oyentes, seguidores de este programa. Como es habitual, estamos en compañía del pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, feliz de nuevo estar aquí en el programa. La verdad es que ya estamos de nuevo a mitad de serie. Nuestras series son de 13 programas, de 13 temas que presentamos todas las semanas. Y que hoy ya empezamos a la mitad. Estamos en la lección número 7. Recordar a nuestros queridos amigos que hoy el título del programa nosotros lo hemos denominado Vivir como Hijos de Dios. Y que todos nuestros programas tienen una identidad. Identidad que recordamos ya en el programa anterior, adelantando, como siempre lo hacemos, para que nuestros queridos amigos puedan reflexionar. Recordemos esa entidad, y Pablo. Pues se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Exactamente. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Juan 3, 1. Exactamente. Capítulo 3, versículo 1. Sí, seguimos avanzando poco a poco en la, muy bien, en la epístola. Y ya estamos en el capítulo 3. Estamos estudiando las epístolas de Juan como tema genérico de esta serie. Y estamos ya, bueno, pues en el capítulo número 3 de esta primera epístola. Recordar a nuestros queridos amigos que es aconsejable, y nosotros así siempre lo hacemos, el que puedan tener su texto bíblico en mano y que nos puedan acompañar en el itinerario que Pablo cada día nos presenta. De todas formas, vamos a ver, yo te preguntaría, como siempre hacemos un poco en la introducción, una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa debería ser vivir como hijos de Dios. Sí, hay algunas diferencias, sí, ¿no? Sí, mira, hay una idea que la Biblia plantea de forma general y que es bueno que recordemos en este programa. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios no por nacimiento, sino por adopción. Eso el apóstol Pablo lo plantea con una cierta lógica. Es decir, el pecado nos separó de Dios, y tal como nos pone en Génesis capítulo 5, cuando Adán y Eva engendraron a su hijo, ya lo engendraron a su imagen, no a imagen de Dios, que quedó rota por la entrada del pecado. La adquisición del estatus, por decirlo de alguna manera, posiblemente no sea ni tan siquiera el más apropiado, pero el conseguir el estatus de hijo de Dios es un acto de generosidad por parte de Dios a través de un proceso de adopción. Lo que quiere decir que no todas las personas que nacen en este mundo son hijos de Dios. Pueden ser criaturas de Dios, hay quien es más generoso, hay quien menos generoso a la hora de... Pero la idea fundamental es, a través de un proceso de adopción, por ser hijos no naturales, porque finalmente nacemos en un mundo de pecado, llegamos a ser hijos de Dios. Y ahora, la pregunta que tú planteabas. El hijo de Dios tiene que andar, tiene que vivir y tiene que sentir según la naturaleza de quien es su nuevo padre. Exactamente. De quién es su nuevo padre. Entonces, ya hemos hablado en programas anteriores de guardar los mandamientos, de cuál es el lugar que ocupa la ley en la vida del creyente, y ahora vamos a andar o vamos a profundizar en el siguiente paso. Una vez que hemos sido perdonados por Dios, lo veíamos en el capítulo 2, versículo 1 y 2, después que guardamos los mandamientos como el indicativo de que pertenecemos a Dios, ahora tenemos el calificativo de hijos de Dios y vamos a vivir una experiencia realmente espectacular si seguimos en el camino que Dios nos ha identificado. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro itinerario. ¿Por dónde vamos a empezar, Pablo? Vamos a empezar leyendo el primer versículo del capítulo 3. Uh-huh. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, y el texto dice así. Mirad qué amor tan sumible, Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios por todo el mundo, no nos... Por esto. Temprano, ¿eh? Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy bien. Es decir, el texto parte de un punto muy importante. El que no conoce a Dios no es hijo de Dios. Yo sé que dentro del mundo religioso también ha influido mucho esa idea global de que Dios es todo amor, es todo misericordia, pero no olvidemos que el amor de Dios... Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados. Es decir, es un término muy, muy, muy interesante. Es decir, incluso bastante más complicado de lo que aparentemente puede decir. Que seamos llamados, lo que significa que antes de la conversión no somos hijos de Dios. Lo que puede, repito, para algunas personas pues producir un cierto problema, ¿no? Porque sí. Finalmente está muy generalizado eso. No, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No. Es decir, ser hijo de Dios es un proceso a través de la adopción, ¿eh? Uh-huh. Y eso es muy, muy importante. Muy bien. Seguimos nuestro itinerario. Sí. Y el segundo punto está en los versículos 2 y 3 de ese capítulo 3. Muy bien, del mismo capítulo, el versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien. Fíjate, es un paso más después de haber sido declarados hijos de Dios. Y es la relación personal con el Padre. La Biblia utiliza en bastantes contextos el ejemplo de la familia, de la relación padres e hijos, etcétera, etcétera, para marcar esa relación de Dios con el hombre. Entonces, ahora dice, ahora somos hijos de Dios, aunque todavía falta el último paso, que es la manifestación real de Jesús, la manifestación. Entonces, ser hijos de Dios ahora, en el mundo en el cual vivimos, es un estado intermedio, que es donde somos llamados, pero en realidad no lo somos de pleno derecho, porque todavía no se ha producido el encuentro entre el padre y los hijos. Estamos en un contexto donde no debemos de olvidar que los hijos, en la época donde se escribió las cartas de Juan, que ya no es el mundo judío, sino ya es el mundo gentil, en el mundo griego, en el mundo romano, los hijos siempre eran por adopción. Uh-huh. No había hijos naturales, no se les reconocía. ¿Ah, no? No. Es decir, cuando un niño nacía, si el padre no lo cogía en las manos y lo levantaba en un símbolo por encima de la cabeza, aunque fuese su propio hijo, no era reconocido como hijo suyo. Entonces, en el Imperio Romano se prodigó muchísimo la idea de la adopción. Es decir, por eso los niños deformes, deficientes, todos esos terminaban muriendo de hambre en la calle porque no los cuidaba nadie, ni tan siquiera su propia madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo romano dio a la Biblia un sustrato para poder explicar algo que es fantástico. Uh-huh. Aunque, lógicamente, el ejemplo es aterrador e injusto, ¿no? Es decir, un niño es un niño y no sabe de... Pero así era como se hacía. Entonces, primero, todos los hijos se reconocían por adopción. Yeah. Y tenía que ser el padre quien lo hiciera. Uh-huh. Y no se hacía hasta que la presencia del padre no estaba en la sala donde la madre había dado a luz. Bueno, pues es un poco el ejemplo. No, uh-huh. No es que Juan dedique mucho espacio a ello, pero sí que lo menciona. Fíjate, en el versículo 2 que tú has leído, uh-huh. dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Uh-huh. Comparando con la entrada del padre en la habitación después del parto, se solía hacer lo antes posible para que no se añadieran pues muchos problemas, pero a veces el padre estaba en la guerra. Claro. Y no estaba allí. ¿De acuerdo? Venga. Muy bien, pues, es lo que hablamos algunas veces, ¿no? Del conocimiento cultural de la época también, claro, ¿no? Para entender a veces, tener una visión un poco más clara de lo que el escritor quiso transmitir un poco a la gente de su época. Sí, ¿no? Y además, Antonio, nosotros hoy vivimos en una sociedad donde se tienen hijos naturales y se tiende a adoptar hijos uh-huh. simplemente como un acto de para evitarle sufrimiento a esos niños que han quedado, pues... Bueno, y a veces por amor también. Hay gente que realmente necesita... Eso en el mundo romano... no era así. No se concebía así. Lo primero, que tener hijos, pues era otra cosa diferente a la que era hoy. Claro. Uh-huh. Y lo segundo, que se buscaban, pues eso, las chicas tenían un segundo plano, si era un chico que se veía fuerte. Sí, lo que hablábamos, que la sociedad culturalmente era muy diferente a la de ahora. Es muy diferente. Eso está claro. El siguiente punto de nuestro itinerario, una definición de pecado, uh-huh. lo encontramos en el capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Fíjate, si nosotros cogemos este texto aisladamente, uh-huh. No terminaremos de entenderlo. Uh-huh. Viene a continuación del 2 y del 3 que hemos hablado, y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como el que es puro. Uh-huh. Y a continuación viene lo que acabas de leer. Uh-huh. Para que nuestra mente no se vaya a otros sitios, uh-huh. El que comete pecado aquí es el que rechaza ser hijo de Dios. Sí, sí. ¿Mm? Porque, claro, nuestra forma de estudiar la Biblia a veces, de textos cogidos de diferentes contextos, daría a este texto, al versículo 4, daría un sentido totalmente extrabíblico. Pero ser hijos de Dios, que es lo que realmente nos está diciendo el texto. Muy bien, bueno, pues sigamos nuestro itinerario. De todas formas, nuestra vida diaria es una vida, en muchas ocasiones, compartida por el pecado. Siempre. No, lo que pasa es que ya hemos dejado claro en la epístola que el verdadero sentido de pecado uh-huh. es no reconocer el pecado yeah. y no pedir el perdón del pecado, sí, que ya lo hemos visto en una serie, vamos, en un programa anterior. Muy bien. Muy bien. El versículo 5 y el 8 nos van a dar el punto del siguiente itinerario. Y el versículo 5 y 8 dicen así: y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y el 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Fíjate, uh-huh. nos va aproximando a esa idea fundamental de lo que significa ser hijo de Dios. Uh-huh. Porque, aunque Juan no lo utiliza, en otras partes de la Biblia sí se utiliza. Se puede ser hijo de Dios o hijo del diablo, en función a la actuación que el ser humano tiene con respecto a su vida cristiana, a su vida en su relación con Dios, ¿no? Entonces, fíjate que Juan va haciendo declaraciones muy, muy, muy, muy incisivas, muy, muy propias, que abarcan, pues, detalles muy concretos. Hemos sido declarados hijos de Dios. Uh-huh. Rechazar esa paternidad se convierte en el pecado y volvemos a ser hijos del diablo. Uh-huh. Y entonces, dice Jesús, ¿para qué vino? ¿O el Hijo de Dios? Para... Sí, sí, ¿eh? Sí. De hecho, Antonio, no sé si te acuerdas, pero el propio Jesús hubo en su vida una declaración de adopción como Hijo de Dios. exactamente igual, para que lo entendieran completamente los que le escuchaban. Y fue en el bautismo. En el bautismo, en el con bautismo, la aparición. Una declaración desde el cielo. Este es mi hijo. Mi hijo. Uh-huh. Es la misma declaración para que lo entendieran en su época y podamos entenderlo todo lo demás. Pues bien, nosotros hemos sido declarados hijos de Dios. Y el que no quiere esa adopción, pues vuelve a tener la adopción que tiene por naturaleza, que es ser hijo del diablo. Y finalmente, al último punto, es los versículos 6 y 9. Versículos 6 y 9. Y el texto dice así. Todo aquel que permanece en él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí tenemos que situar, Antonio, el texto en lo que venimos arrastrando de atrás. No deberíamos de hacer una lectura de estos textos descontextuada. Muchas veces la historia del cristianismo está marcada por los dos extremos. Y hay mucha tendencia a decir, bueno, el creyente no puede volver a pecar más. Pero eso no es lo que sostiene la epístola. Claro. Lo que la epístola sostiene es que cuando pedimos perdón por nuestro pecado, es cuando dejamos de ser pecadores. Y cuando nos mantenemos sin pecado. Entonces, no está hablando de un cambio de naturaleza del ser humano, sino está hablando de un cambio de actitud del ser humano. Y esto sí que me importa, sí que me gustaría reseñarlo bien. El creyente, a través de la ley, se da cuenta de cuál es su situación. Uh-huh. ¿Y qué hace frente a esa situación? Uh-huh. ¿Se abandona al pecado y sigue practicándolo como si no hubiese pasado nada? Ese es el pecador. Uh-huh. Pero si cuando la ley le muestra que ha cometido pecado y es hijo de Dios, pone en funcionamiento todo el sistema del perdón de pecados y entonces es cuando ya no es pecador. Entonces, esta idea hay que mantenerla muy clara para que no nos podamos confundir. Es decir, no son textos aislados que nos llegan a través de todo un proyecto de la carta, que es lo que deberíamos de recordar para no equivocarnos. El creyente no es pecador, no por su condición. No es porque haya habido un cambio en su estructura genética, sino que al haber sido declarado hijo de Dios, por haber aceptado el plan de salvación, cuando peca, tiene el perdón del pecado y entonces se resuelve el pecado en su vida. Me parece un punto muy, muy importante y trascendental para poder comprender el sistema bíblico de ser hijo de Dios. Bueno, pues reconociendo esta tendencia que tiene el ser humano al pecado, marcamos la diferencia que hoy hemos presentado en el tema de hoy raíz o característica del cristiano, que es, a pesar de tener esta tendencia hacia el pecado, es no vivir en pecado, no practicar el pecado, como dice el versículo. Bien, vamos a escuchar unas notas musicales, hacer una breve parada en nuestro programa, como es habitual, que nos permitirá, en todo caso, releer los versículos del itinerario de hoy, y volvemos en nuestro último apartado, en pocas palabras, intentaremos sacar, de alguna manera, forma más práctica, la esencia del programa de hoy. Volvemos en unos segundos. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras, Vivir como hijos de Dios. Ese es el título del programa de hoy y la esencia del contenido de nuestro itinerario que ya hemos presentado. Hemos dicho o hemos hablado un poco sobre lo que es vivir como hijo de Dios y la diferencia que hay al ser hijos de Dios. Una cosa es ser y otra cosa es vivir. O estar, en este caso, ¿no? Esta diferencia del verbo que a veces en otros idiomas no hay esa diferencia, pero nosotros sí que marcamos la diferencia entre ser y estar, que es diferente. ¿Qué podríamos decir del itinerario? Vamos a intentar, como decíamos en la sección anterior, arrancar un poco la idea de que viene de atrás. Hemos hablado que, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, tenemos al Ayudador, que es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Esa es una de las grandes tesis de la epístola. Luego nos dice que el que no acepta el perdón de Dios se vuelve el anticristo, que veíamos en programas anteriores. No, digamos, o vive contra Cristo. O vive contra Cristo, sería perfecto. Y ahora, cuando llegamos al punto culminante del tema de hoy, es: sois hijos de Dios por adopción. Lo que deja fuera a los que no son hijos de Dios. Y con esto, repito, no me gustaría que las personas se pudieran sentir ni rechazadas de Dios. No, es una actitud del ser humano frente al regalo de Dios. Quien acepta el regalo se convierte en hijo de Dios y quien no, no es hijo de Dios. En este caso podríamos decir, ¿qué es? ¿Nosotros aceptamos a Dios como padre o Él nos acepta a nosotros como hijo? ¿O es una acción mutua? No, yo creo que nosotros solo podemos aceptar o rechazar el llamado de Dios, pero podemos rechazarlo o aceptarlo. Entonces, ser hijo de Dios no sería tanto una acción de Dios, sino como la respuesta del ser humano a esa acción de Dios. Una de las cosas que caracteriza la religión bíblica es precisamente esa idea, es la respuesta del ser humano. Dios nunca pasa por encima de la respuesta del ser humano. Dios llama y llama y llama. ¿Y llama con qué sentido? Que yo me haga consciente de mi necesidad de ser adoptado por Dios como hijo. Porque si no, repito, lo que es el plan de Dios para mi vida no lo tengo a mi disposición. ¿Y cómo acepto a Dios? A Dios lo acepto a través de la obra de Cristo en el santuario celestial, a través del perdón. Si yo no me siento pecador, no puedo ser perdonado. Y si no soy perdonado, no puedo ser hijo de Dios. Así que, ¿cuál es cuál sería la diferencia? O una de las diferencias, porque dar definiciones categóricas siempre es muy problemático. Pero, ¿cuál es una de las diferencias entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios? Sobre todo una, que sabe su condición de pecador y sabe la necesidad que tiene del perdón de Dios. Esa es la gran diferencia. A mí me da mucho miedo cuando un cristiano pretende decir o enseñar o compartir que ha llegado a un nivel de relación con Dios que ya nunca peca y que los que pecamos es que somos de segunda o tercera división. Para mí eso es un problema muy serio desde el punto de vista bíblico, porque el texto dice que somos llamados como hijos de Dios. No quiere decir que lo hayamos conseguido en su totalidad, en el sentido, sino que vamos adquiriendo una relación personal con Dios que tendrá, ¿cuándo tendrá su culminación? Bueno, pues como hemos leído en los versículos de hoy, esa culminación está cuando sea manifestado lo que ha de ser, que está en el versículo 2. Y cuando se manifieste, es cuando seremos semejantes a Él. Ese es el esquema. Entonces, en primer lugar, nosotros somos llamados hijos de Dios, ahora somos proclamados hijos de Dios. Pero todavía queda el momento en el cual, que es el momento de la manifestación, el momento de la segunda venida, el verdadero problema de la carta de Juan es por qué tarda tanto en venir, se fue hace unas décadas, por qué tarda tanto en venir, y Juan sigue diciendo, no, cuidado. No podéis abandonar vuestra vida diaria de creyentes porque lo hacéis depender de la segunda venida de Jesús como elemento físico. No, ya somos hijos de Dios. Hemos sido perdonados, tenemos el Ayudador. Ahora, todavía falta la manifestación especial, que es cuando el Hijo vuelva a estar con nosotros. Esa es un poquito la idea fundamental que se va desarrollando en los textos. Y siguiendo hacia adelante, dice: y todo aquel que comete pecado es el que infringe la ley. Aquí tenemos que hacer seguir con la idea tal y como se nos presenta en toda la epístola. Porque si no, entraremos a hablar de cosas que, aunque son pecado, no están dentro del contexto de la carta. El pecado en la carta de Juan es rechazar el llamado de Dios para el hombre. Rechazar el llamado. Ese rechazo del llamado es el que nos lleva a un estado de dejar de ser hijos de Dios. Ya. Está sonando un teléfono por ahí. No, pero es ese. Es el. Suena un. No, es el grande, el mío no es. Ah, pues entonces debe ser. Es el grande, ¿eh? No, y otro que suena. Pues igual es el mío. Bueno, no, el mío no importa. Vale, has acabado tú. Yo no sé dónde acabo. ¿Ya has acabado? ¿Por qué? ¿Te falta? No, era por saber, porque nos hemos parado. Yo no sé si, en todo caso, yo arranco yo por hacer el. Arranca tú. Pero okay. ¿A ti qué te falta por decir? ¿Te falta todavía tema? No, nos queda terminar de cuadrar todo esto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya llevamos? Yo no tengo idea. No, llevamos 25 minutos. No, por eso no. Ah, vale, pues vale. Siempre estamos dentro de la línea. Entonces, vale. Lo que pasa es que hoy yo estoy fuera, o sea, yo estoy más fuera que dentro. No, a ver cuando lo escuche, a ver cómo queda el programa. Y si queda mal, ya lo repetimos. No, quedará bien. ¿Cuál es el último caso? Entonces, definición del pecado. Sí, dice, el 4. Ya. Yeah. Y ya, bueno, ya vamos hasta la 8 y ya te termino, venga. Vamos. Muy bien. Ya nos pondremos las pilas a lo largo del día. Vale, ¿y cómo arranco ya una definición del pecado? No, escucha, pues si estamos en 25, falta la música, pues vamos a ir acabando, venga. No, es igual, aunque dure 32, 33, no tenemos tampoco límite. La gente lo agradece. Mira, ¿el qué? Que la gente tampoco, en este programa no tenemos límite de tiempo. Vale, vamos al 8, venga. Al 8, vamos. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. De acuerdo, arrancamos ahí, yo te doy el pie para esto. Vale. Oye, Pablo, está muy bien la presentación que has hecho, el desarrollo que has hecho, pero algunos igual se justifican porque la verdad es que la tendencia que tenemos al pecado viene dada un poco también a veces por las tentaciones de Satanás, ¿no? Que él nos inclina. ¿Esto es una puede ser una justificación también? Hombre, puede serlo, lo que pasa que no vale. Ya, claro. Eso me temía. Es decir, que podemos decir, bueno, es que no, vamos a ver. Las tentaciones no son pecado. Ya. Eso es algo que hay que tener muy claro, porque además la Biblia lo deja. Es decir, la tentación es el proceso de elección que el ser humano tiene para pecar o no pecar. Si nosotros no tuviésemos la tentación, nunca podríamos decidir si queremos pecar o no queremos pecar. Porque, ¿qué es la tentación? A mí me gusta decir que la tentación, Antonio, es la campaña de publicidad mejor hecha que el ser humano tiene en su mente. No. Es crearle una necesidad que no tiene. Entonces, Satanás, que fue el que creó las campañas de publicidad, y no digo nada más, fue el que le creó a Adán y a Eva la primera campaña de publicidad. Es decir, estaban en un entorno y él le creó un sueño de una necesidad que no tenía. Pues ahora ocurre exactamente lo mismo. Nosotros, cuando nos enfrentamos a una tentación, tenemos que decidir si aceptamos el proyecto que se nos presenta o no. Y hacer tentación siempre será en contra de Dios. Esa es la gran idea del texto bíblico. Pero claro, para que yo pueda decidir, Dios no permite que nosotros entremos a cometer el pecado sin anteriormente haber decidido si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. Porque en la Biblia el pecado siempre es una acción consciente del ser humano. Siempre. Entonces, cuando nos asalta la tentación, es el momento en el cual nosotros, según nuestra relación con Dios, y si realmente somos hijos de Dios, y si realmente para nosotros tiene valor, habrá una lucha. Caeremos, pero habrá previamente una lucha. Y ahí es donde está la victoria del creyente. No está en no pecar, sino en haber luchado contra la tentación y aunque caigas, pedir perdón y tener el pecado resuelto. Cuando no hay tentación, es que el pecado está asumido. Y cuando no hay lucha, es que eres pecador. Y entonces es cuando viene el verdadero problema bíblico. Repito, el problema bíblico no es pecar. Y a lo mejor alguien se arranca las vestiduras con lo que estoy diciendo. El problema bíblico es no luchar contra la tentación, donde yo tengo que ejercer mi fuerza de voluntad. Y cuando ya he luchado y todavía me vence el pecado, por lo tanto siempre será un pecado inconsciente. No voluntario, en todo caso. O no voluntario, perfecto. Ahí tenemos el perdón de los pecados a través de Cristo. Pero si no hay lucha contra la tentación y no hay lucha contra el pecado, no habrá perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no me siento pecador. Y eso es lo que Juan está diciendo. Mirad, vuestras luchas internas. Porque ahora somos manifestados como hijos de Dios. Pero todavía queda el momento glorioso del regreso de Jesús, donde se conseguirá el estado de hijo de Dios de forma definitiva. Entonces, ¿cuál es una de las diferencias entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios? La actitud frente al pecado, porque el pecado nos iguala a todos. Es la actitud frente al pecado. Yo no peco porque quiero, yo peco porque no he podido evitarlo. He luchado en la tentación y me ha vencido. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Como hijo de Dios tengo que ir al cobijo de mi padre para que resuelva mi problema que yo no he podido. A mí me parece un planteamiento necesario de razonar cuál es la vida del creyente. Porque he visto a lo largo de mi ministerio personas que han decidido abandonar a Dios por una errónea concepción de qué es la vida del creyente. Porque dicen, o se plantean, ¿por qué he vuelto a hacer lo mismo que tanto me repudia? Y no se dan cuenta que esa es la mejor actitud del mundo. Es decir, si el pecado te repudia, si el pecado te produce una sensación de malestar, estás en el buen camino. Estás venciendo la tentación y estás pidiendo la ayuda a Dios. Finalmente, eso es lo que significa vivir como hijos de Dios. Y para aquellas personas que nos escuchan, que tal vez no se identifican con el cristianismo, que pueden ser agnósticos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un no cristiano en el tema este que estamos presentando hoy? Yo creo que la diferencia sería, Antonio, cómo nos sentimos nosotros mismos frente a la realidad de cada día. Un cristiano sabe pedir perdón, sabe pedir disculpas. Un cristiano no puede actuar nunca ni con resentimiento ni con odio. Se puede equivocar, claro. Pero la actitud que tiene que ver el no creyente es una actitud de sumisión frente a su equivocación. Es decir, justificar el pecado es el verdadero pecado. Porque Adán y Eva, cuando pecaron, se empezaron a echar la culpa unos a otros. Ese fue la consecuencia inmediata del pecado. Si hubiesen sido suficientemente honestos como para volver por su camino, yo creo que la historia hubiese sido otra. Así que, ¿cuál es la gran ventaja que tendría que haber de vivir, de trabajar, de convivir con un cristiano? Tendrían que ser niveles de relación tan profundos, según la palabra de Dios, que realmente todo el mundo quisiera ser cristiano, porque ante las equivocaciones, ante los errores, ante la vida diaria, hay una actitud diferente. Yo creo que eso es lo fundamental en la vida nuestra. No tanto dejar de pecar como un objetivo insalvable para la salvación, que eso solamente crea corazones destrozados, con resentimiento, tristes, porque el pecado nos va envolviendo, sino que una vez que somos hijos de Dios, sabemos que el pecado no puede estar en nuestra vida. Y hay que pedir perdón. Y una vez que el pecado es presentado delante de Dios, el pecado es perdonado. Y aunque no es el tema directamente del programa de hoy, me gustaría decir que lo primero que también tiene que tener el cristiano para su pecado es una mala memoria. No podemos estar todo el tiempo pendiente. Una vez que hemos presentado el pecado delante de Dios, Dios tiene entidad para perdonarlo y arrojarlo en lo profundo de la mar. Sí, a veces el Señor nos perdona antes que nosotros, nosotros mismos. Y la sociedad es la que peor tarda en perdonar. La que más tarda en perdonar. Muy bien, pues acabado el itinerario de hoy, vamos a terminar también nuestro programa, pero vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, es adelantando la identidad del programa que viene. ¿Y qué será? El título es Amar a los hermanos Muy bien. Y el título, el versículo de identidad es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, que dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. Bueno, es interesante, ¿eh? Yo creo que se nos presenta un próximo programa muy interesante, pero vamos a dejarlo ahí solamente con la introducción, porque el tiempo de este programa de hoy pues se acabó, y dedicaremos el desarrollo de este versículo, de esta identidad nueva, para el próximo día. Muchas gracias, Pablo, por el programa de hoy. Antonio, como siempre, un próximo día estaremos aquí, y esperamos también que nuestros queridos amigos, a pesar de las fechas, nos acompañen y que estén con nosotros en cada programa. Recordarles que si por cualquier motivo no nos pueden escuchar al día y hora habitual que tenemos en la emisión de este programa, lo pueden hacer escuchándonos en Radio La Carta, en Radio Adventista. La dirección es radio-adventista.blogspot.com. Ahí podrán escucharnos este programa a la carta y algunos otros que hacemos en directo. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre, Pablo. Nos escuchamos. Encuentros con la Biblia. Un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.